Buenas tardes, oyentes de Radio Jodar Cadena Ser. Bienvenidos a este sexto programa de Estación de Penitencia y bienvenidos también ya al relato de este último domingo de Cuaresma, el quinto concretamente. Y bueno, pues estamos en el culmen de la Cuaresma, de esta época de reflexión interior y de preparación para la gran semana. Son muchísimos los actos y muchísimas las cosas que se están celebrando en estos días en Jodar. Y bueno, pues a todas las que hoy les presentemos aquí están invitados y están llamados a participar. En este programa vamos a tener ocasión de hablar con los cofrades del Santo Entierro, con la cofradía de esta que presenta el programa. Y vamos a tener como invitado especial también uno de nuestros cofrades. Va a estar con nosotros Juan López García para comentarnos el gran trabajo que ha realizado para esta hermandad. Todo esto será en la primera parte del programa. En la segunda estaremos con los componentes de los grupos de Cáritas de las dos parroquias, que nos contarán, bueno, pues cómo van las cosas, las dificultades con las que se están encontrando, en fin. Conoceremos la situación, conoceremos cómo lo llevan y a ver en qué medida, pues poco a poco vamos colaborando con ellos. En fin, como viene siendo habitual, vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de este próximo domingo de Cuaresma y último. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaba apedrearte los judíos, ¿y va a volver allí? Jesús contestó: No tiene el día 12 horas. Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ¿se salvará? Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis, y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darle el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió en su encuentro, mientras María se quedaba en casa, y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eras el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El maestro está aquí y te llama. Apenas oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no se había enterado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver a María, se levantaba y salía deprisa. Le siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde la había enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podría haber impedido que muriese éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por lo que la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven fuera. El muerto salió. Los pies y las manos estaban atados con vendas y la cara envuelta en el sudario. Jesús le dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios relatada por Mariana, nuestra vocal de formación. Si recuerdan, en los dos anteriores pasajes del Evangelio, las otras 2 semanas, se relataban pasajes fundamentales de lo que Jesús quiere enseñarnos antes de su muerte. En el antepenúltimo teníamos el pasaje de la Samaritana, donde el Señor nos da el agua que necesitamos para beber y para seguir su camino. En el pasado domingo era el pasaje del ciego que no ve, y en el que nos enseña que Jesús es la luz del mundo, la luz que nos guía el camino de la vida eterna. Y en este último, Jesús nos hace ver que no abandona a las personas, que aunque las personas morimos, también podemos vivir a través de su salvación. Él nos da la vida y nos da la resurrección. También, de alguna manera, con estos pasajes, llegando casi al final de su etapa en la vida, está provocando, si cabe, aún más a los que le están persiguiendo. Pero todo esto, lógicamente, tiene su porqué. En fin, bueno, pues una vez repasado un poquito el Evangelio de esta semana, vamos a presentar a la mesa que tenemos hoy, que la verdad es que está bastante llena. Tenemos con nosotros a nuestro vicehermano mayor, Antonio Sánchez, al vocal de caridad y capataz del Paso de Palio, Marcos Díaz, como le he presentado antes, a Mariana, vocal de formación de esta cofradía y componente del taller de costura. Y luego tenemos a 3 cofrades nuestras, entre ellas, bueno, voy a presentarles concretamente, está María Morcillo, que es la capataz del Paso de Cristo, Trinidad, que es la contraguía de ese paso, y luego tenemos con nosotros una andera del Paso de Cristo, que es Juana Vargas, y que, bueno, pues también ellas 3 forman parte del taller de costura y del grupo de las Hermanas de la Virgen de esta cofradía. Por último, como también, y no el último lugar, no ocupa el último lugar en esta cofradía, pero como les decía antes, pues también vamos a charlar con Juan López, fotógrafo y autor del nuevo rostro que estrenaremos en la próxima estación de penitencia, el nuevo rostro del estandarte de la Virgen. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues poquito a poco vamos a ir desgranando entre todos lo más importante, lo que tendremos que resaltar de este curso cofrade y de todo lo que se está cociendo en esta cofradía en estos días de Cuaresma. Vamos a comenzar, si os parece bien, Juan y Mari, nos vaya a empezar a despuntar un poquito algunas de las actividades que se han desarrollado a lo largo del año, ¿no? Bueno, pues en primer lugar queremos mencionar las famosas cruces de mayo, que este año pues hemos hecho dos casetas en diferentes lugares y vamos, en principio pues salió todo muy bien. Participamos pues mayor grupo de gente, ayudar a todo lo que hemos podido y hicimos nuestra Cruz de Mayo en colaboración con la Cofradía de la Humildad. Quedó muy bonita y nos ayudó, ¿no?, a hacer eso, a hacer más hermandad, hacer más cofradía. Porque está claro que en esos ratos que compartimos juntos, que además no solo estamos los cofrades, sino también nuestros maridos, nuestras mujeres y nuestros hijos, pues lógicamente nos ayuda a hacer más cofradía, ¿no? Mari, ¿hay más cosas, no, que nos puedes contar? Sí. Seguimos con la Romería de San Isidro, que ya llevamos 2 años participando. Nosotros, hombres y mujeres, elaboramos la carroza conjuntamente. Y este año los vestidos de la falda de rociera la hemos hecho las costureras del Santo Entierro, todas iguales. Y fuimos en la procesión y luego volvimos andando, como es normal en San Isidro. Y la comida estuvo muy bien y con bastante gente que participó. Marco, continúa tú con la infinidad de cosas que hemos hecho este año, ¿no? Luego también este verano hicimos un viaje que estuvo muy bien, estuvimos en la aldea del Rocío y allí fuimos un autobús y la verdad es que aquello fue impresionante y nos lo pasamos muy bien. Luego también la siguiente semana estuvimos en el centro parroquial terminando lo que nos quedó, que luego también estuvimos viendo la final del Mundial juntos también en la casa de Miguel. Y la verdad es que lo celebramos muy bien porque encima ganamos el Mundial. Y aquello también fue una alegría. Recordamos con mucho cariño al grupo Adelfal de Besmar, al que coro. También nos acompañaron unos miembros del coro. Uh-huh. Y nos lo pasamos muy bien. Allí en la aldea del Rocío se tiraron hasta las 3 o las 4 de la mañana, nos tiramos allí cantando. Y luego también aquí en el centro parroquial también nos acompañaron. Y les damos también un gran recuerdo de ellos y les mandamos desde aquí un fuerte abrazo y que nos lo pasamos muy bien con ellos. Luego también hicimos nuestra fiesta a la Virgen de los Dolores en el mes de septiembre, el 15 de septiembre, donde se le hicieron entrega a varios niños de la parroquia, se les hizo entrega del material escolar. Y también, es que como tenemos tantos eventos, yo también soy el vocal de caridad y entonces voy a contar más o menos lo que esta cofradía ha aportado a la sola a caridad. Hemos aportado una parte de lo que tenemos capaz de dar a caridad, se lo hemos dado a, como cada año ya viene siendo a costumbre, pues a la Asociación de los Minusválidos. Y también aportamos otra parte a Cáritas Parroquia de la Asunción. También colaboramos con ellos bastante gente de la cofradía del Santo Entierro en las verbenas de verano, donde pues verdaderamente participamos y nos lo pasamos muy bien también. Hicimos la campaña de Navidad, la de recogida de alimentos. También se le entregó y se hizo una campaña donde las cofradías se les hizo unos regalos a los niños de las familias estas que están en Cáritas pues aportamos juguetes, cada cofradía aportó una serie de juguetes para que los niños también tuvieran sus regalos en días tan señalados. También colaboramos con la Asociación del Pueblo Saharaui, donde asistimos a sendas peticiones de la Asociación al Pueblo Saharaui y de apoyo al Sáhara Libre. Hemos colaborado en la recaudación de fondos para acoger niños saharauis en España y comprar alimentos para la Caravana de la Paz. Las actividades organizadas fueron un partido de fútbol entre representantes de todas las entidades de Jodas y una velada flamenca respectivamente. Todo ello fue en el año 2010. También este año pues hicimos el Belén Viviente, donde también bastante gente de las cofradías pues colaboramos, y la verdad es que ya cada año va mejor, porque el año pasado participamos también, pero este año ya con arte, ya lo hemos ya hecho como actores, ya actores. Vamos casi como actores. Entonces la verdad es que todas las cofradías nos hemos volcado y participamos casi todas las cofradías. Y luego ya hay más cosas que todavía ellas nos pueden ir apuntando. Juani, por ejemplo, tú y yo asistimos, ¿no?, en Jaén. Asistimos en abril del 2010, pues en la Sagrada Iglesia Catedral de Jaén, a la procesión extraordinaria de la Virgen de la Cabeza por las calles de Jaén, con motivo del año jubilar. La verdad que fue multitudinario. Y vamos, a mí me gustó un montón, me gustó mucho. Y hizo más días, porque el día fue, pero la verdad que estuvo muy bien. Bueno, seguimos. Como estáis viendo, esta cofradía es que no para, ¿eh? Hemos participado, las costureras del Santo Entierro, en la elaboración de túnicas de hebreo con el grupo parroquial de la Borriquilla, cuyo beneficio ha sido destinado a la bolsa de las hermanas de la Virgen, y ese dinero se utiliza para obras de caridad. Y por último, el 25 de septiembre de 2010, colaboramos con la Agrupación Música Roquia Martínez en el acto de celebración de su 30 aniversario en el Castillo de Jodas, en el que tuvo lugar un hermanamiento con la Agrupación Música Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla, y un reconocimiento también a esta cofradía por los 30 años de relación cofrade entre ambos. Como no podía ser de otra manera, ¿no? Acompañarles siempre en todo lo que hagan y apoyarles en los eventos en los que nos necesiten, ¿no? Hay más cosas, y además una novedad, ¿no?, que no se había producido anteriormente en Jaén, como es la exposición de Arcoán, ¿no, Marco? Estuvimos participando dos cofradías de nuestro pueblo, donde la verdad es que eso, yo fue la primera feria cofrade que he estado, pero a mí me gustó un montón. Entonces estuvo en los stands, participó la Columna de Jodas y el Santo Entierro, que fuimos las únicas cofradías que estuvimos. Y luego ya también, se me olvidaba, porque en septiembre fue cuando empezamos a hacer la primera canastilla del Trono del Cristo. Esto ya dentro de los nuevos proyectos de este año, ¿no? Y entonces estuvimos allí en la nave de Miguel Díaz, que también hay que darle las gracias por dejarnos las naves y por estar allí participando con nosotros. Pues miembros de esta cofradía, pues los vocales de mantenimiento fueron los que tuvieron, y estuvimos allí formándola, y la primera canastilla se hizo de madera. Entonces vimos que sí se podía hacer, pero la canastilla de madera, pues la verdad es que era muy pesada y parecía eso que no, que eso partíamos los tablones y todo eso. Entonces lo pensamos y al final pues lo hicimos de hierro, del chasis de hierro y de chapa, con varales de aluminio. Vimos que eso se podía hacer, y entonces en las naves de Saufes, que también les damos nuestro más sincero agradecimiento, estuvimos ahí en las naves de Saufes, y en el puente de diciembre, el puente de la Inmaculada, pues la verdad es que allí nos juntamos unas cuantas personas, que paso a decir quién se juntó, para darle reconocimiento también, que fue Miguel Jiménez, el Machi, José Cejudo Lino, Antonio de la Torre, nuestro carpintero, Ramón García, el marido de nuestra capataz, y Antonio Montávez y un servidor. Y allí, pues, la verdad es que en 2 días lo hicimos y ahí está. La idea siempre es intentar proveer nosotros mismos de los recursos a la cofradía, pues, para ir haciendo los proyectos que se van presentando, ¿no? Y siempre es con la misma excusa, ¿no? Con la excusa de que en la cofradía haya unión y haya ilusión por las cosas que poco a poco pues vamos haciendo por nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, aparte de ese proyecto tan ambicioso del que ahora después ya hablaremos más concretamente a nivel humano, como es el de poner a Andera, al llevar a Andera a nuestro Jesús yacente, este año pues también, aunque no tan ambicioso como ese, pero también hemos tenido algunos otros proyectos y estrenos. Antonio, haz un pequeño repaso a los mismos. Bueno, ante todo, buenas tardes. Pues yo voy a seguir al hilo de lo que ha dicho Marco, porque la verdad que si en esta cofradía ha habido alguna vez, bueno, ya hemos intentado hacer varios retos, yo creo que el reto más grande es el que vamos a hacer este año con el trono de Jesús yacente. Digo que es un reto grande porque, bueno, porque había que intentar primero el trono que tenemos, porque es un trono que, como ya sabemos, lo hizo Pedro Mejía, exactamente, que me iba yo por su hijo, la Mejía, Pedro Mejía. Y entonces es un gran trono, porque tronos de ese tipo, de luego ahora mismo, no lo vamos a encontrar. Entonces lo primero que no queríamos hacer era dañar ese trono. Entonces estuvimos dándole vueltas, viendo la manera de hacerlo, y al final, entre todos, vimos la idea perfecta de hacerlo, que yo creo que es la mejor idea, porque del trono no se va a tocar nada, absolutamente nada. No se ha tocado nada ni se va a romper nada. Solamente se le ha quedado el chasis que tenía antiguo de ruedas y se le ha puesto pues sus varales para que vaya a las anderas. Entonces, hombre, yo sé que alrededor de esto hay muchos comentarios en el pueblo. Hay gente que le parece bien la idea, hay gente que no le parece la idea, pero yo creo que cuando vean el paso, el trono que sigue igual, exactamente igual, y llevado, portado por anderas, con su música que va a salir con una banda de tambores, que es la misma que teníamos del año pasado, yo creo que incluso yo lo he visto en los ensayos y impresiona bastante ver el paso así. Entonces, eso ha sido el reto que quizás más grande hayamos tenido este año. Luego, tenemos también en el trono de la Virgen. El año pasado ya estrenó una candelería nueva, lo que pasa que la candelería, pues bueno, como estábamos económicamente, como todas las hermandades sabrán, fatal, pues no se pudo bañar. Entonces ya este año se le ha dado su baño y va a salir ya bañada y vamos, ha quedado muy bien. También la Virgen va a estrenar una saya nueva. Y también quiero hacer mención aquí que esta hermandad seguimos con lo que hacemos todos los años, que es tener un rato de convivencia en la cena que hacemos el día de nuestra fiesta, el día 9 de abril, que este año será en los salones de los Molinos, pero allá arriba, allí en el Spulni. Quiero dejarme para el final una cosa que ahora os voy a decir, que también vamos a estrenar, pero aunque esto no se haya hecho el año pasado, sino que lo hagamos hecho este año, ya el año pasado se pensó en hacer y lo hemos conseguido hacer este año, que ha sido hacer el primer certamen de saetas. Entonces, bueno, vista la experiencia, siendo el primer año, hubo alguna incidencia porque hubo algunos cantadores que se comprometieron a cantar. Uno de ellos se presentó, dijo que no podía por problemas de garganta. Otro no se presentó, no sabemos aún por qué. Pero bueno, los que estuvieron allí dieron el tipo y en vez de cantar dos, pues se tuvieron que apañar cantando tres. Pero bueno, yo darle desde aquí las gracias tanto a la gente que asistió a ese evento como a los cantadores que llevamos. Y también ya el año pasado hicimos un pregón, vamos a decirlo así, pregón extraordinario, porque era la celebración del décimo aniversario de los anderos. Y ya este año, al fin, después de darle muchas vueltas, ya muchos años dándole vueltas, si hacemos pregón nosotros, no lo hacemos, ¿qué pasamos? ya hemos arrancado y hemos hecho el primer pregón oficial, que lo ha dado nuestro párroco, que de aquí le damos las gracias, que es don Miguel José Cano. También hubo una serie de actos después, de detalles, que bueno, en fin, nuestra hermana mayor se llevó una sorpresa al final. Grata sorpresa. Al final se llevó una sorpresa, donde también hicimos mención a una serie de personas que también nos han dejado que este año no están con nosotros, como la madre de un costalero, que encima es cuñado mío, que es Alfonso Díaz, la hermana de otro andero, también. Y aquí el tío también de Trinidad López, que también era hermano del Santo Entierro. O sea, esto es una cadena, por desgracia, porque todos los años, que recuerdo que yo he venido aquí a este programa, siempre hemos hecho mención a alguien. Unas veces alguien más joven, otras veces alguien más mayor, pero es una cadena y esto lo vamos a tener todos los años. También se les hizo el reconocimiento a 7 anderos que cumplían este año su 10º aniversario. En fin, yo creo que fue bastante positivo y salimos todos muy contentos del pregón. Y ya para finalizar, que esto creo que es muy importante también, ya el libro que tenemos aquí a nuestro fotógrafo oficial, Juan López. Sin nombramiento, pero hay oficial. Oficial, ya lo vamos a hacer de aquí, desde estos micrófonos, ya lo vamos a hacer oficial. Vamos a estrenar un estandarte con el nuevo rostro de la Virgen, que para mí, Juan, te damos las gracias porque para mí ha quedado impresionante. Vale. Juan, y ya te doy a ti la palabra para que nos explique un poquito de dónde ha venido esa inspiración, cómo lo has hecho, la técnica que has empleado para que todos la conozcan. Y bueno, antes que nada decirles que ya lo pueden ver expuesto en nuestra capilla de la Virgen en la iglesia. Se quedó expuesto el pasado domingo, coincidiendo que empezaba el centenario a la Virgen, y será su bendición en la fiesta del próximo sábado. Juan, cuéntanos un poquito, bueno, pues todo este trabajo que has realizado. Bueno, la idea surgió en parte porque necesitaba agradecer a esta hermandad el apoyo que me han prestado, sobre todo ya en mi tramo final de estudio. La verdad es que he descubierto una nueva familia aquí y ya aprovecho para daros las gracias a todos. Me inspiré en una de las fotografías que tengo realizada de la Virgen y la técnica que usé fue el óleo. Empezamos con un toque realista y está pintado con tonos ocre y tierra. El cuadro... En la parte técnica tiene que hablar, pero yo creo que si nos centramos en la parte sentimental y para lo que a mí supone el cuadro, creo que todo el mundo le va a llegar antes el mensaje. Si el cuadro hablara, yo creo que el cuadro podría contar de mí cosas que a lo mejor ni yo mismo sabría decir. Delante de ese cuadro yo he soltado lágrimas, he soltado sonrisas y creo que es una especie de carta autobiográfica lo que podemos ver en él. Yo no sé hasta qué punto ese cuadro puede crear devoción, pero con que una sola persona vea a la Virgen de los Dolores, creo que ya yo me puedo dar por satisfecho. En el cuadro me tomé una licencia muy personal, que fue ponerle a la Virgen de los Dolores unas lágrimas en el párpado inferior para darle mayor emotividad, y la verdad es que una vez que vi el resultado final fue impactante. Tengo que aprovechar para dar las gracias a un profesor mío de Baeza, Roberto Ita, que estuvo supervisando un poco ya la parte final del cuadro y el que me ayudó un poco a creerme yo mismo lo que había hecho, porque nunca he llegado a terminar una obra de esta envergadura. Bueno, aprovechamos también, ya que estás con nosotros, para comentar que próximamente se va a proceder a la apertura de la segunda exposición Aroma Cofrade, ¿no? Cuéntanos un poquito el horario, en fin, cómo está planteado este tema. Bueno, en principio la queremos inaugurar el próximo viernes, si no hay problemas. La inauguración estaba prevista para el día 3, pero por diversos motivos no hemos podido abrir el día 3. Y bueno, la exposición se ha realizado gracias a dos cofradías que han aportado bastante, que son el Santo Entierro, esta cofradía y la Columna de Joder. Y es donde estaba anterior, enfrente de Corbella, donde estaba antes Galería Gámez, si no me equivoco, donde estuvo el Banco Santander, en el local de al lado. Y bueno, la exposición lo que intenta mostrar es otro punto de vista de la Semana Santa. Estamos intentando llevarla a Úbeda, a Baeza y a Jaén, a ver si es posible, para conseguir que nuestra Semana Santa tenga la repercusión turística que debería de tener. También este año, dado que ya la hermandad de la bueno, el grupo parroquial de la Borriquita, futura hermandad, cada vez está teniendo más presencia, creo que este año la participación en fotografía de este grupo parroquial ha sido decisiva porque le han otorgado a la exposición el punto de religiosidad, que quizá nos faltó en la anterior edición, un punto importante. Y bueno, lo que podemos ver este año, más que planos detalles, son planos generales de la devoción que pueda tener la gente. También hemos planeado una charla en el Instituto aquí de Jodas para que la gente vaya, nosotros mismos podamos entender el valor de nuestra Semana Santa para poder pregonarlo. ¿Y esa charla cuándo va a ser? Pues iba a ser esta mañana, pero seguramente sea mañana por la mañana. Muy bien. Bueno, pues aprovechando que has comentado el tema del grupo parroquial de la entrada de Jesús triunfal en Jerusalén, el próximo viernes, ¿verdad?, va a tener lugar la presentación del cuadro que precedirá la Eucaristía del Domingo de Ramos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito, bueno, este tema. El cuadro es de una envergadura bastante grande, lo hemos realizado en un tiempo récord. En principio se lo encargaron a Antonio Ramírez, pero debido a la imposibilidad de tiempo de él, del escaso tiempo, me llamó para echarle una mano y con todo el placer del mundo estuvimos allí. Entonces hemos decidido hacer una presentación un poco más íntima para las cofradías y la gente que quiera asistir, para poder explicar también un poco más la parte técnica, y vamos a mostrar una fotografía del proceso que se ha llevado a cabo. Y bueno, espero que vayáis. Será el próximo viernes a las 9 de la noche, si no se cambia más el horario, porque la verdad es, como les decía al principio, hay tantísimos actos ahora en esta semana que es complicado casar las horas. Pero en principio será el próximo viernes a las 9 de la noche en el centro parroquial. Muy bien, Juan, pues yo reitero lo que ha dicho el vicehermano mayor, y es agradecerte en nombre de todos los cofrades ese gran trabajo que para todos quedará, para el pueblo de Jodar quedará, para los restos, ¿no? Ese gran trabajo que has plasmado en el rostro, en la pintura de la Virgen de los Dolores, en su estandarte de procesión. Bueno, Antonio, con respecto a los acompañamientos musicales, pocas novedades, como debe ser. Somos fieles hasta la muerte, como los matrimonios. Tenemos a nuestro buen amigo Garrido, que está disponible siempre que lo necesitamos para todo. De hecho, ya cuando he comentado antes lo del pregón, estuvieron allí aguantando carro y carreta con el calor que hacía. Así es. Gracias a Dios que hizo una noche también buena y estuvieron allí, y cada vez que lo buscamos para algo siempre está. Entonces la agrupación de Roque Martínez es la que este año irán acompañando los tambores como años atrás, el Cristo, eso no ha cambiado nada. Irá acompañando la banda a la imagen de la Virgen. Bueno, y hemos querido dejar para el final nuestra pequeña tertulia con las verdaderas protagonistas de ese gran proyecto, como comentábamos, del paso de Cristo. Sus responsables, como hemos dicho antes, pues lógicamente más directa ahora en el terreno de la práctica, son María Morcillo y Trinidad López. A ver, yo quisiera que nos comentaseis a todos, bueno, pues cómo ha sido la experiencia. En fin, ¿con qué dificultades habéis encontrado? ¿Qué de bueno, qué de malo? El tema de las críticas también un poquito, aunque, en fin, el resultado pues se verá próximamente, ¿no? Comentarnos un poco todos estos detalles, ¿no? Principalmente encontrar a mujeres. Encontrar a mujeres ha sido muy complicado. El trono es muy pesado, entonces se necesitaban 70 mujeres. ¿Tenemos, María? 60 mujeres. Este año también las fechas de la Semana Santa vienen muy altas, entonces la gente se ha ido mucho al espárrago, y sí. Yo creo que todas las cofradías este año tenemos el mismo problema, que se ha ido mucha gente al espárrago. Entonces, la verdad es que merma eso también mucho, ¿eh? Luego, gente con poca experiencia. La primera, yo soy una iba en esto, ni he sido andera, ni he sido costalera. Ahí poco a poco le pido consejos a la que sabe, o a los costaleros de la Virgen. Y en fin, pero que yo creo, aunque estamos un poco atacadas todo el mundo, porque esto no sabemos cómo va a salir, porque hasta que no esté en la calle es que no lo vamos ni a saber. Muchos nervios. Y muchísimos nervios, pero yo creo que todo saldrá bien. Esperamos también que sea del agrado de todo la vestimenta que van a lucir la bandera. La verdad es que ha sido también un tema muy controvertido, pues lógicamente cuando hay tanta persona a opinar, cuesta trabajo. En fin, no hemos apoyado en los consejos de personas que ya llevaban bagaje en estos temas. Hemos mirado decenas de pasos de toda España para ver qué se podía adaptar mejor. En fin, siempre con el objetivo de seguir con la sobriedad que debe de presidir a esta cofradía, puesto que lo que llevamos entre manos es un Cristo muerto. Y bueno, pues en ese perfil más penitencial se quiere que debe de llevar la bandera, en esa línea es en el que hemos diseñado el vestido que se lucirá, ¿no? Luego también técnicamente, como decíais, no es un trono que el peso más fuerte lo lleva en el centro, y nos encontramos, ¿no?, con que hay mujeres o demasiado altas que obligatoriamente tienen que ir en la delantera, y por contra menos mujeres de estatura mediana y más pequeña que faltan hacia atrás en el peso, ¿no es sí, así? Sí, faltan mujeres pequeñas, pequeñas. Pero con mujeres, con ayuda de Dios, todo sí va a salir muy bien. Yo creo que la oración que tuvimos el viernes pasado delante de ese Cristo nos ayudará, y también, pues eso, el corazón que le pongamos a ese paso ese día, seguro que da el peso suficiente para poder llevarlo, ¿no, María? Sí, yo creo que sí, además que se ven las mujeres con ganas, y yo algunas veces me desanimo y ellas me animan a mí. Yo algunas veces que me arrumbo, pues yo sé, es que este año me habéis dejado una responsabilidad enorme. Este año me la habéis dejado a mí. Yo no es que ya no quiero ni mirar a vosotros, digo, de aquí tengo yo que salir como sea. Y hay que salir, porque esto ya está en proyecto y esto tiene que salir. Pero que vaya a cargo que me habéis dejado este año. Pero que yo creo que sí, va a salir todo muy bien. Pasa que el primer año no sabes cómo van a salir las cosas y ya está. Porque Marco ahora mismo a lo mejor se ríe de mí, pero Marco, ¿cómo estabas tú ahora? El primer año. Peor que tú. Y seguimos todos los años. Este año sigue nervioso. La aceptamos todas. Sí. Ya nos podemos equivocar como se equivocan todos. Los nervios también. Entonces, siempre acompañan. Sí. Tú cargas con los nervios tuyos. Vamos a ser punto de mira. No hacemos mucho caso a las críticas. Todo el mundo se equivoca. Que siempre entonces, el capataz, tú cargarás siempre con los nervios tuyos, como son lógicos, y encima cargarás con los nervios de todas las banderas. Y sí. Pero no te preocupes, que luego ya seguro. Y luego lo que nos ha pasado, porque casi todas las banderas también forman parte de talleres de costura. Estamos unos días cosiendo, otros días ensayando, que si hay que medir, que si hay que probar. En fin, que se nos ha juntado todo. Las capas que faltan de la hermandad, las túnicas. Es que yo creo que va a llegar Domingo de Ramos, ¿eh? Sí, llegará, ¿eh? Y estamos cosiendo todavía, sí. Lo estoy viendo venir. Entonces, no es solamente los ensayos y el paso, es que son muchas cosas y hay que llevarlo, pero sí salimos, ¿eh, Inma? Claro que sí. Y luego después ya tendréis otra vez que seguir con el taller de costura. Luego ya viene otra vez la romería. Luego ya tenemos la romería vuelta. La cruz es primero, otra vez. Detrás romería, sí. Muchas cosas. Pues desde aquí invitamos a todos los que quieran a unirse a todos estos proyectos, que con todo el cariño para nuestra cofradía y también para todo el pueblo de Jódar estamos realizando. Estamos llegando ya al punto final. Yo creo, Antonio, que hoy nos estamos pasando mucho. Voy a disculparme porque estoy acaparando un poquito los micrófonos. Pero bueno, también es verdad que, mira, es mi último año como hermana mayor, pues voy a aprovechar, ya está. Perdona, Inma, un momento. Te voy a agradecer y te doy las gracias que no me pilló el sábado por todos estos años que nos has dedicado. Las gracias las tengo que dar yo a todos porque yo, como lo he dicho ya varias veces, he aprendido muchísimo y me llevo mucho de esta cofradía. Lo único que ocurre es que, bueno, a partir de ahora, pues movemos las sillas hacia otro lado, pero seguiremos para adelante. Yo creo que estamos en un momento glorioso. Bueno, no voy a decir glorioso porque eso a lo mejor es demasiado fuerte. Siempre nos faltan muchas cosas por hacer. Pero creo que estamos en un momento precioso de esta cofradía. Es el momento en el que podemos hacer mucho más, ¿no? Y no podemos desaprovecharlo. Mariana, que no... Dime, que no hables. Buenas tardes, buenas tardes. Yo que os ayudo a observar. Mariana también, bueno, Mariana es de todo. Mariana es vocal de formación, como decíamos, pero también lleva para adelante el grupo de Hermanas de la Virgen y el taller de costura. Cuéntanos, para finalizar, los actos y los cultos que tenemos ahora mismo ya para finales de esta cuaresma. Bueno, pues ante todo, buenas tardes. Pues comenzamos el pasado domingo día 3 con el setenario a la Virgen de los Dolores, en el cual quiere decir que estamos justo casi en la mitad de nuestro setenario. Yo desde aquí, desde estos micrófonos, invito a todos los cofrades a que asistan al setenario. La procesión es muy bonita y está muy bien, pero rezarle a nuestra madre es muy bonito también. Nos llena mucho, nos ayuda, le pide con cariño. Y nuestra madre como madre, porque todas somos madres, sabemos lo que es ser madre, nunca nos niega nada. Intercede mucho antes de nuestro padre, ante Jesús, intercede mucho por nosotros. Entonces yo animo a que asistan también mucho al setenario, porque el cual nos ayuda también mucho a vivir nuestra vida cristiana y nuestra vida de hermandad. También el sábado tenemos nuestra fiesta principal a Jesús Yacente, en el cual también pues yo invito a que asistan también a la fiesta. Es muy principal y es luego la continuación de nuestra procesión. Primero es recibir a Jesús, llevarlo dentro de nosotros y luego dar catequesis con él en nuestras calles hacia todas las personas. Pero primero hay que comulgar con él y hay que llevarlo dentro. Luego también tenemos el lunes 18 de abril, lunes santo, el sacramento de la penitencia, cual también muy importante, porque tenemos que también que ir muy limpios de pecado y muy limpios de todo para luego poder portar a quien llevamos, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz. Entonces nosotros, si Él nos salvó y murió por nosotros, nosotros debemos de ir limpios y llevarlo con dignidad, porque no estamos portando a cualquiera, estamos portando a nuestro Señor, el cual tenemos que ir muy limpio y con mucha dignidad, limpios por dentro y por fuera. Entonces, desde aquí también invito a que participen del sacramento de la penitencia. Y por último, también tenemos el martes 19 de abril, martes santo, tenemos la misa cofrade, una Eucaristía cofrade, en el cual todos los años se hace esta misa cofrade para todos los cofrades, todas las cofradías. Pero este año se va a hacer un poquito en especial a la Hermandad Nuestra de Jesús Yacente, se va a hacer por el cuerpo de anderos y de anderas por incorporarla un poco, en el cual en esta Eucaristía creo yo, hermano, que se le va a imponer la medalla a todas las anderas, en el cual hayan hecho con anterioridad el curso de cofrade, los cursos que se van a hacer la semana anterior, por lo menos porque lleva un poco De preparación y de formación. Y ya uno de los requisitos más importantes que le encaminará a ser cofrades de pleno derecho en el próximo año. Todas ellas se han venido inscribiendo en la cofradía a lo largo del mes de octubre, si no mal recuerdo, y entonces hasta el octubre del año que viene no serán hermanas de pleno derecho, cofrades de pleno derecho. Pero aparte de ese requisito necesitan también el de los cursos de formación. Entonces, cumpliendo con ese requisito ahora, al fin y al cabo en la procesión van a llevar esa medalla, pues que ya lleven casi la mayor parte de las cosas cumplidas. Claro, que lleva un poquito de formación, por lo menos en estos cursos, son unos cursos breves, que no tampoco son unos cursos muy amplios, pero por lo menos que lleven un poquito de formación y en el cual en esa misa se les impondrá la medalla, para que lleven su medalla y procesionen con esa. Esperemos que con la ayuda del Espíritu Santo, yo invoco mucho al Espíritu Santo, nos ayude y nos ilumine. Nos ayuda mucho la fuerza del Espíritu Santo. Hay que confiar mucho. Hay que confiar que con la ayuda de Dios y nuestro Espíritu Santo nos salimos adelante. Que así sea. Y desde aquí, pues, un abrazo enorme para todos nuestros cofrades que por cualquier causa no van a poder participar de nuestra estación de penitencia por enfermedad, por que no estén aquí en esa fecha. Y le pedimos también mucha comprensión a nuestros hermanos cofrades y apoyo para esta nueva iniciativa. Muchísimas gracias por estar aquí en nombre de nuestra cofradía y bueno, pues que tengamos una buena Semana Santa, que vivamos una Semana Santa de verdad. Y que el tiempo nos acompañe.